Vamos ahora al último de los puntos y a una conclusión final. Entonces, vamos al último bloque, al último tramo. Ay, no me sale la palabra con que designamos, ¿cómo era? Módulos, ahí está. Bueno, vamos al último módulo de traer la idea final, global, encerrar todo en una conclusión. El último punto de los calvinistas es decir que si alguno vino a la fe es porque Dios le trajo, porque le dio vida, porque tuvo gracia irresistible, vino y es salvo. Aceptó al Señor, bueno, los calvinistas predican la cruz, y que la persona necesita aceptar al Señor y su sangre derramada nos limpia de todo pecado. Y debo reconocer que hubo calvinistas que fueron grandes predicadores, pero también uno debe entender que estas ideas muchas veces apagan el deseo de ir y predicar, incluso apagan el deseo de orar por los perdidos. ¿Para qué voy a orar? Dice, si los elegidos se salvan, no se van a perder. ¿Para qué voy a predicarle o para qué voy a orar? Y si los no elegidos no se van a salvar porque no son elegidos, ¿para qué voy a orar? Ah, me siento a mirar televisión entonces. Es así la idea. Aunque no lo digamos con palabras, este tipo de enseñanza va a ser un efecto así. Va a apagar el deseo de la predicación, el deseo de la oración por los perdidos, el deseo de ofrendar para la obra misionera. ¿Para qué van a ir los misioneros? Si los elegidos no se van a perder y los no elegidos no se van a convertir. Vamos, quédate conmigo, miramos televisión. Es algo, una mentalidad que se comunica. No obstante, les insisto, los calvinistas al momento de predicar anuncian la cruz y que Cristo cargó el pecado y que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y en ese momento puede usar el Evangelio de Dios también para que muchos sean salvos. Bueno, cuando el pecador ya es salvo y ahora está a salvo, testifica de su salvación, está dentro de la iglesia, etc., ellos dicen que tiene asegurada la salvación. Nosotros, ellos dicen, el quinto punto, la perseverancia de los santos. Los santos van a perseverar en su fe. Bueno, hay textos que hablan de perseverar, pero también hay que tomarlo en su adecuado contexto. En Mateo 24, 13, el Señor dijo ese famoso versículo que tantos lo sacan de una forma de contexto o de otra forma. Dijo, el que persevere hasta el fin será salvo. Entonces, los que creen en la pérdida de salvación dicen, ve, hay que perseverar, si no se pierde. El calvinista va a decir, estamos seguros, el que creyó no se va a perder porque va a perseverar en la fe. Ah, bueno. Mateo 24, hermanos, habla de el Señor habla proféticamente de la futura tribulación que vendrá en principio y como foco principal sobre los judíos y sobre las naciones. Y les dijo a los judíos, miren, se va a manifestar en este templo la abominación desoladora, cuando vean la abominación desoladora en el lugar que no debe estar, huyan a los montes de Judea, huyan. Mateo 24 está hablando de la gran tribulación y el inmediato regreso del Mesías a Jerusalén. Mateo 24. En ese contexto el Señor, que es un contexto similar a Apocalipsis, desde capítulo 6 hasta el 19, la gran tribulación, en ese contexto el Señor dice, el que persevera hasta el fin será salvo. Es decir, el creyente de aquellos días va a tener que perseverar en la fe y evitar por todos los medios que lo marquen con la marca de la bestia y todo eso. Pero eso no tiene nada que ver con nosotros. Segundo, 1 Corintios 15, lo leímos la noche anterior, dice, este es el evangelio que os he predicado, en el cual, dice, si perseveráis sois salvos, si retenéis la palabra oída. 1 Corintios 15, 1 y 2. Hay que estudiarlo bien a eso. Los corintios tenían una fe vana, una fe que no salvaba. ¿Por qué? Les faltaba algo. ¿Qué era? Creer en la resurrección de los muertos. Y por lo tanto creer que el Señor Jesús resucitó entre los muertos. ¿Ah? Entonces hay que enfocarlo bien ahí. Ahora les digo algo. Yo creo que la Biblia enseña seguridad de salvación. El Señor insistió en la seguridad, pero no por mi perseverancia, porque mi perseverancia no es muy prolijita ni perfecta, sino que soy salvo para siempre, porque Dios me preserva, me guarda, me tiene y no me va a soltar. Soy salvo para siempre por la promesa del Señor. El Señor lo insistió en el Evangelio de Juan, tan conocido. Evangelio de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel, individualmente, todo aquel que en Él crea o cree, ¿qué? No se pierda, sino que tenga vida eterna. No se pierda, no se pierda. En Juan 10, versículos 27, 28 y 29. El buen pastor, dice el Señor, yo soy el buen pastor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El buen pastor va adelante, es un rebaño en movimiento, esa es la iglesia, un rebaño que camina. El Señor va adelante y nos lleva a la patria celestial, porque el Salmo 23 termina diciendo, comienza diciendo Jehová mi pastor, y termina diciendo, en la casa de Jehová moraré por largos días. Vida eterna. Estamos asegurados en la mano del pastor. El Señor dice, yo soy el buen pastor. Mis ovejas oyen mi voz, me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las puede arrebatar de mi mano, de esa mano pastoral que nos cuida, y la mano de mi Padre que sostiene todas las cosas. ¿Qué tal? Francamente, después de palabras así, que son sencillas, de nuevo, no le puedo echar agua para que sea más claro. Francamente, después de leer algo así, yo no puedo entender cómo viene alguien o surge alguien que enseña la pérdida de salvación. ¿Pero qué leyó usted? Porque si lee el Evangelio de Juan, dice, de tal manera, para que todo aquel que en él crea, no se pierda y tenga vida. ¡No se pierda! Juan 10, 27, 28. Mis ovejas oyen mi voz y no perecerán jamás. Nadie las quitará de mi mano. ¿Lo vio? ¿Cómo puede venir ahora enseñando o dudando? Pero hay muchos que enseñan la pérdida de salvación. ¡No! Ahora, ¿en qué se basa esa seguridad? En la palabra del Señor. Y que Él me preserva, me guarda, me selló para siempre. A propósito, vamos a leer un par de versículos y avanzar al concepto de que los creyentes ahora estamos sellados para el día de la eternidad. ¿De qué manera? ¿Con qué? ¿O con quién? Con la presencia del Espíritu Santo. Y el Señor dijo, lo vamos a leer en un momento en Juan 14, que el Espíritu Santo vendría y estaría en nosotros para siempre. Vamos a leer tres textos más. Primera de Pedro 1:5. Primera de Pedro 1:5. A ver si alguien lo lee en voz alta. Primera de Pedro 1:5. Sí, a ver. Ahí está. Gracias. Dice, sois guardados, guardado de Dios. Nadie me va a extraviar o perder o arrebatar de su mano. Guardado por Dios, mediante la fe que tengo en Él, para recibir mis herencias y mis glorias en los cielos. Lo mío, por su gracia es mío. ¿Se da cuenta? Guardado para siempre, guardado por Dios. Judas 1 dice algo parecido. Fíjese, Judas, la breve epístola antes de Apocalipsis, en el versículo 1 dice que estamos guardados. A ver, ¿lo encontró? ¿Cómo dice allí? El versículo 1, don Luis. Sí. Amén. Ahí está, mire, llamados, santificados por Dios el Padre y guardados en Jesucristo. Quise leer estos textos como complemento, pero en todo el Nuevo Testamento tenemos seguridad, claro. Vienen otros hablando de inseguridad de salvación. Claro, sacan de contexto varios textos. Uno de los libros o cartas que más se usa mal para hablar de pérdida de salvación es el libro a los hebreos. Porque hay pasajes difíciles de interpretar, entonces dice, se pierde la salvación. No, la salvación no se pierde ni se recupera teóricamente. No, la salvación el Señor la da. Yo les doy vida eterna y tenemos seguridad. No perecerán jamás. Nadie los arrebatará de mi mano pastoral. Y la mano del Padre, el Padre y yo uno somos, tenemos una unidad que nadie va a desbaratar. No se van a perder. El Señor habló horas y horas acerca de el amor de Dios, de creerle y de estar seguros. Juan 5:24 dice, ha pasado de muerte a vida la persona que le cree y ya no tiene condenación. Vamos a leerlo bien. Juan 5:24, palabras del Señor. Y así, vez tras vez, yo soy la resurrección y la vida, dice. El que muere no morirá eternamente. Seguros allá. Yo le resucitaré en el día postrero, pasó diciendo en Juan 5. Bueno, tantos textos. Pero les dije, entonces, capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué? Tiene vida eterna, tiene, eterna, no la, es para siempre. Dice, y no vendrá a condenación, pasó de muerte a vida, y tiene vida eterna. Eso lo hizo Dios, hizo renacer algo adentro nuestro. Somos nueva criatura, nacimos al creer en Cristo como Salvador, espiritualmente. Y además, hermanos, estamos asegurados para siempre con la presencia del Espíritu Santo. Juan 14. Vez tras vez el Señor lo dijo, eterno, para siempre, no se pierda. Juan 14. Él les dijo así, prometiéndoles que les iba a enviar el Espíritu Santo, el Paracleto. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y os dará otro paracleto, es la palabra, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, versículo 17, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce. Hermano, el mundo tiene que recibir a Cristo, recibir el Evangelio, ¿sí? Y después recibe, al momento de creer, el Espíritu Santo. El mundo no puede siquiera hablar del Espíritu Santo. No lo ve, nosotros tampoco, no lo ve, pero ni le conoce. Primero tiene que recibir a Cristo. Pero le dice el Señor, el mundo no lo puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. El Espíritu Santo estaba con el Señor. Y los apóstoles y nosotros podemos conocerle por sus atributos, su presencia, sus obras, el Espíritu de verdad. Y dice, estará, mire cómo termina el versículo 17, estará en vosotros, con vosotros, para siempre, salvos y seguros para siempre, estamos por la grandiosa gracia de Dios. Ese fue el lema del principio y ese fue el sentir de todo este breve seminario, podríamos llamarle así. Que podamos aprender y hermano, disfrutar del amor de Dios. Disfrutar de su gracia, la seguridad que nos da, su cuidado pastoral incluso. Y que nos prepara un lugar al cual nos llevará. Porque nosotros no podemos siquiera ir, nos llevará. Bueno, este es el resumen de lo que quería comunicar y podremos resumirlo así, pensando en la gracia y en el amor de Dios que nos alcanzó, nos llena, nos llevará a la gloria y esa gracia tiene que rebalsar en nosotros, para ir y comunicarla a otros. otras personas. Porque pueden oír. No pueden recibir el Espíritu porque ni lo ven ni lo conocen. Pero tienen que conocer de Cristo que cargó nuestros pecados en la cruz. Recibirle como Salvador. Entonces van a recibir el Espíritu Santo de Dios. Una final conclusión en cuanto a esto del pensamiento calvinista. Yo creo, y en la primera noche pusimos como lema, Romanos 1.16 sintetiza el Evangelio de Dios. Y dice, Romanos 1.16 no sintetiza el contenido, porque el contenido tiene que ser completito, pero dice, es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Mire eso, Evangelio bíblico, podríamos hacer así una estructura de columna así y imaginaria, porque no la vemos, tal vez quede en el video, y poner una columna así, acá, de este lado, y una columna de este lado. De este lado, Evangelio bíblico, y podríamos decir, hacemos tres cuadros. El Evangelio es, número uno, poder de Dios. Ah, vimos, ¿eh? Poder de Dios para quitar el pecado. Yo no podía. Lo hizo el Señor en la cruz, en la tumba. Y está la tumba y la cruz vacía, es porque todo está consumado. Poder de Dios, porque el Evangelio es poder de Dios, porque comunica el poder de la cruz, lo comunica a personas, salva y transforma a personas. Poder de Dios. Segundo casillero acá, segundo texto, parte de la frase, poder de Dios para salvar. Poder de Dios para salvar. ¿Al qué? Tercer casillero, ¿al qué? Cree. Entonces, Romanos 1.16, poder de Dios para salvar al que cree. Pero me he dado cuenta de algo. La doctrina calvinista dice que la salvación es por soberanía de Dios para elegir al que no puede creer. Lo repito. El Evangelio de Dios, poder de Dios para salvar al que cree. Postulado calvinista. Soberanía de Dios, no poder, soberanía de Dios para elegir al que no puede creer. Ah, no, esto es diferente. No es así. Me quedo con el Evangelio bíblico, el Evangelio de Dios. Cristo murió por nuestros pecados, derramó su sangre, esa sangre nos limpia por la fe de todo pecado. Murió por mí, fue sepultado, al tercer día resucitó. Hoy eres salvador de todo aquel que cree. Vayan y hagan discípulos. El que creyere será salvo. Me quedo con esto. El Evangelio verdadero es el Evangelio de Dios y del amor y la justicia y la gracia de Dios. Poder de Dios para salvar al que cree. Amén. Nosotros vemos eso en la Escritura. Somos testigos que así es en vidas, que también podamos ir a otros y anunciar la misma verdad. Vamos a cerrar este tiempo y muchas gracias por haber venido y por haber podido filmar, grabar. Vamos a cerrar con una palabra de oración. Muchísimas gracias, Dios, te damos por los simples, profundos, maravillosos conceptos de tu palabra escrita. Señor, tratamos de simplificar las cosas. Pero gracias porque en la sencillez de tu palabra, de textos como Juan 3.16, se solucionan muchos conflictos. Gracias por este Evangelio, Señor. Gracias porque nos amas. ¡Qué gran noticia! Gracias porque podemos creerlo y disfrutarlo, tener la esperanza de gloria. Pero también, Señor, gracias porque podemos compartirlo. Ayúdanos a hacerlo para tu gloria. Ayúdanos a hacerlo para nuestro gozo sea cumplido, porque es un honor y un gozo hablar a otros de tu amor y tu buena voluntad. Gracias por esta gracia grandiosa, Señor, en la cual estamos. Agradecidos oramos en el nombre de Cristo. Amén.